Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí después de este abundante almuerzo. Mi tarea esta tarde es en parte evitar que nos quedemos dormidos, pero principalmente tiene que ver con que vamos a hacer una revisión como de una revisión crítica respecto de piezas gráficas, de cómo nos relacionamos con ellas y cómo podemos nosotros construir discursos más potentes a través como de visiones críticas, orientado principalmente bajo la idea de que ustedes, si bien tenemos un diseñador acá, como organizaciones van a trabajar con diseñadores y van a tener que comunicarse con los diseñadores de alguna forma, y para que esta comunicación sea efectiva y lleguen a buenos resultados, puedan también construir ustedes formas de explicarse primero ustedes qué es lo que quieren decir con la pieza que están encargando y explicarles a ellos para ir más allá de esto me parece bonito o muy rojo o más grande. ¿Por qué más grande? Como para evitar caer en estos como ambigüedades que al final primero hacen que todo sea más caro, más lento y más difícil. Y no necesariamente garantiza que vayas a llegar como a un resultado mejor. Entonces este taller se llama Gráficas para la Incidencia. Yo soy Constanza, trabajo en Derechos Digitales hace 2 años. Esto es más o menos un levantamiento del trabajo que hacemos todos los días. Y también es como una suerte de forma experimental también de planteárselo a ustedes como la manera como lo hemos podido construir nosotros. Derechos Digitales es una organización que lleva 10 años, pero que desde el principio les importó mucho como pensar en la presentarse como impecablemente como a través del diseño, siempre relacionando como con cosas. Y si ustedes ven como las cosas que se hacían antes, también ha habido como un crecimiento, un fortalecimiento y un desarrollo crítico de cómo vamos construyendo también nuestros mismos productos. Las imágenes son pura historicidad. Cuando tú te pones una imagen dentro, tú siempre la vas a relacionar con lo que a ti, con tu experiencia personal o con lo que puedas, como cómo vas a narrar, cómo vas a leer la imagen. En términos de comunicación, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de una flor. En el caso de este cartel de propaganda espacial china, la flor lo que hace es adornar, incentivar, como alentar este espíritu festivo. Ahí. Ya. Perdón, auditores. No fue mi intención romper el micrófono. Como hay un ambiente festivo de yo no estoy segura de que China haya llegado al espacio, pero la idea como de celebrar esto y de llevar a los niños y rodearlos de flores es parte como de construir, la flor cumple un rol que si bien es decorativo, también tiene aporta como esta belleza que también vemos en este caso, que es un graffiti de Banksy, o no sabemos quién es Banksy, así que probablemente es de él, donde la flor reemplaza a la bomba Molotov. Entonces suaviza como esta idea de la violencia o de la belicosidad, sin embargo mantiene como el gesto de lanzar una bomba. Reemplaza, pero si se fijan, cumplen valores, tienen valores distintos en ambas imágenes de acuerdo a cómo las están instalando. Esto de es parte también de lo que nosotros forma como de contar también tiene que ver con no necesariamente copiar discursos externos. Esta es una obra de Alfredo Yar, que él instaló en ¿cómo se llama esta parte de Nueva York? Times Square. Para decirle a los gringos, cabros, esto no es América, esto no es la bandera de América, eso es América. América es todo el continente, América somos nosotros, los latinoamericanos, eso no es América. ¿Y cómo podemos nosotros construir un discurso desde América para América? Porque en el fondo es como, ¿cómo vamos a hablar entre nosotros? Desde nosotros y para nosotros. Eso ya se lo expliqué. pero es un taller de análisis gráfico de un producto de advocacy. Quiere decir que yo les voy a pasar una ficha, así como lo hizo Vladimir, y dos van a tener que analizar una pieza distinta. Volvemos parecido a lo que plantea Vladimir en el taller anterior. ¿Cuál es el conflicto de una imagen? Ya les explicamos que en Chile se instalaron unos globos de vigilancia. Y esta es una imagen que realizamos para el Digital Rights Slack, donde nos dimos cuenta que estos globos, yo vi los globos y dije, oh, quiero hacer una gráfica con esto, pero nunca salía la oportunidad y de repente salió. Y pusimos el globo como este ser etéreo que flota en el aire, como esta amenaza, que era muy bonito porque era muy ligero y que tenía esta cámara unida que en el fondo lo que tratamos de hacer fue resaltar como lo violento que es que te pongan una cámara y tirarle unos rayos naranjos y simular como un humo, como para crear este clima de que es, o sea, si las imágenes sonaran probablemente tendría como ese sonido de alarma. A mí me pasa mucho que trato de que las imágenes suenen. Entonces, cuando suenan, es porque funciona. No todas, obviamente, pero en ese sentido, esta fue otra ilustración que se hizo también bajo este estado de vigilancia permanente. Y al hacer como esta invasión extraterrestre y al poner muchos globos y también aprovechar de la como una dimensión más poética como del tratamiento visual de estas imágenes, donde también podríamos haber hecho un globo enojado así como con dientes, es decir, te estoy espiando, que hubiera sido otra postura, pero aprovechando como la materialidad misma, usando una paleta muy reducida de colores, un color que un azul oscuro que tampoco es tan oscuro, o sea, vamos a hablar de la noche, de la vigilancia, de una cosa oscura, pero no vamos a usar negro, vamos a usar un azul del cielo estrellado y le vamos a poner un poco más de cian porque esto lo levanta y lo hace más frío y el rojo, para que el rojo destaque y se vea como, no sé si funciona tanto, ¿no? Pero ahí hay como riesgo, hay como un conflicto, ahí está el conflicto de estas imágenes. Y esto fue un día hermoso en Derechos Digitales porque, como ya les hemos contado, muchas de estas como acciones que nosotros llevamos, es muy raro ganar. Entonces, cuando salió el fallo, la gente corría en círculo en la oficina y así celebrando. Y la Paz me dijo, tenemos que hacer inmediatamente una imagen que les cuente a todos esto. Y mientras todos corrían en la algarabía, yo pensaba, ¿cómo ponemos esto? Entonces fui donde Vladimir y Vladimir me dijo, no sé, hagamos algo rápido, pongamos unos gatitos y el globo. Usamos mucho los gatos, nosotros nos gustan los mamíferos en general, no solo los gatos. Han tenido un protagonismo en las comunicaciones de históricamente. Pero el juego como de esta amenaza versus los gatitos y que lo tratan así como que tienen una relación de que no es violenta, que es tierna, pero en sí esto es súper crítico. Y el pueblo de Lo Barnechea, que si ustedes conocen algo de Chile saben que el barrio alto durmiendo, el cerro durmiendo tranquilamente mientras estos gatos que somos nosotros podemos como enfrentar tiernamente estos riesgos de vigilancia. Ganamos, la privacidad es nuestro derecho. Una carita feliz y no sé, un wifi con un corazón, pero como objetivo principal, en el fondo hacer ese juego como de como con los protagonistas de nuestra imagen. ¿Cuál es la posición que defiende la pieza gráfica? Tomamos este ejemplo de las chicas de Coding Rights, que son unas chiquillas de Brasil, que armaron esta campaña que se llama Safer Nudes. En el fondo es un fanzine que te enseña a mandar desnudos seguros por internet. Cuando el discurso siempre es, no se saquen fotos desnudos, su cuerpo es su templo, no lo compartan. Y ellas les dicen así como, el cuerpo... que si te explore la sexualidad. Si tú quieres mandar fotos desnudas, quieres desarrollar tu sexualidad de esa forma, hazlo, pero hazlo bien. ¿Cómo construyeron esta imagen? Acá hay cosas que nosotros podemos ir, no sé, ¿quién quiere decir cómo qué ve en esta imagen primero? ¿Qué ves tú como David? ¿Qué ves en el micrófono? Ya, con cuidado. ¿Qué es lo primero que ves cuando ves esto? Lo primero que veo es como que tiene como los colores para usar como las gafas 3D, me parece. O sea, ellos como que aluden al volumen. Sí, como volumen. A llevar algo volumétrico como al... Sí. A lo bidimensional, que es la foto. Sí, y después como las imágenes de arriba, como del gran título, digamos, de las letras más grandes. Ese sí, es como, no sé, como si hubiera, pues se me hace a mí como una mujer que está de espalda y que se ven como unas nalgas grandes. No sé. Claro, alude como a una figura femenina que no es como la figura convencional de belleza, sí, femenina, que es la que, como la foto que se tiene que mandar. Cuando tú tienes ese cuerpo, tú mandas tu foto de nuevo, pero si tienes ese cuerpo, no. Como que tratan de integran también como la posibilidad de... Parte del mensaje, es decir, no importa tu cuerpo, manda tu foto si quieres, pero también les pasó algo que es bien interesante, que se formó como una forma media fálica también dentro de la silueta femenina. Entonces esas cosas como que no las planearon, pero fueron sucediendo y su grito es manden desnudo, manden desnudo, manden desnudo, manden desnudo, como... Yo quería decir algo, que también como lo que decía David, eso del 3D o que está un poco como borroso, también es como ese juego de que son seguros o que están, que los vas a mandar como con cierta, utilizando ciertas plataformas que van a hacer que tu desnudo no vaya a terminar en las otras manos que nos quieres que termine, sino en las que son. Claro, claro. Y dice, una guía sexy de seguridad digital. Y eso es lo primero que vemos nosotros al enfrentarnos solo como a la imagen como de la campaña. ¿A quién está tratando de apelar la pieza gráfica? Si ustedes se fijan, acá hay dos piezas que hablan de temas muy similares, pero están construidos, diagramados de manera distinta, usan la misma paleta, puede ser usan la misma paleta de colores, colores activos, brillantes, ¿cómo se dice? Colores ácidos, verdes, fríos. Sin embargo, la información o la forma como apelan al público es, ¿por qué necesitamos encriptación? Y hay unas llavecitas muy tiernas que usan, ¿por qué le pusieron lentes a las llaves? Que son unas llaves nerds con celulares, que unas llaves que están encriptando. Y eso es como en un lugar público, y con un par de mensajes más. Pero en el fondo, cuando tú te enfrentas por primera vez a esta imagen, puedes decir más o menos a quién está tratando de apelar la pieza gráfica, versus esta, que tiene una estructura súper clara, y tiene una diagramación y un nivel de iconicidad. O sea, tú dices, acá hay una silueta, una mano con un billete, un teléfono, pero está la misma figura, como los mismos personajes están tratados de forma muy distinta. Entonces, esta imagen obviamente tiene como un carácter mucho más infantil, pero estás hablando infantilmente... ¿Estás hablando niños y encriptación? ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Quieres apelar a niños? ¿Quieres apelar como a también puede ser otro tipo de persona que tenga como más... mejor relación con este tipo de imágenes más desordenadas, donde no hay un orden como jerárquico? Sin embargo, esta es como que tú dices ya, adultos, profesionales, esto es serio, esto también... Esto es súper serio, pero está tratado de una manera mucho más lúdica. Entonces... la forma como tú construyes y ordenas la información que quieres entregar tiene mucho que ver con a quién quieres llegar y cuál es como la forma en que piensa, cuál es su cómo piensan o cuál les va a llegar de mejor manera. O sea, y tiene que ver con cómo también conoces a tu audiencia. Hay unas reglas, por ejemplo, de composición que no son las mismas que acá. Acá tienes un punto de fuga, acá tienes bloque, está todo en la misma perspectiva, hay superposición, pero acá hay una fuga, hay personas flotando, hay un niño tuiteando arriba de una caja de un pajarito, entonces se construyen de forma distinta y usan distintos elementos, si bien son muy similares, aluden a públicos muy distintos. Dentro de cómo construyes una campaña como para distintos públicos, nosotros usamos el ejemplo de Hacking Team, que tiene mucho que ver también con lo que pasó con TPP, donde nosotros aprendimos cómo a hablarle a distintos públicos con distintos productos y de distintas formas. Entonces, sin hacer esta perfilación como de la publicidad, que es como ABC1, gana esta cantidad de plata, tiene este tipo de zapatillas. Hay ciertos perfiles a los que uno puede aludir, presentarles la información de distinta manera. Público general, periodistas, empresarios, políticos, abogados, comunidad TED. En ese sentido, nosotros para este proyecto desarrollamos distintas piezas gráficas, donde la infografía, claro, tiene distintos niveles de lectura, pero por ejemplo hay cosas súper importantes que hicieron, que hacen que esto funcione, porque presentan cifras, como cuánto gasta cada gobierno, cuánto le paga Hacking Team cada gobierno, cuáles son los países que compraron, cuáles son los países que mantuvieron negociaciones o los que no contestaron el teléfono. Pero si tú, como que ya al usar el mapa, ya tienes como la referencia geográfica de cómo operó todo esto. En ese sentido, nosotros el mapa lo subieron a Boing, y sacaron todo, sacaron lo de arriba, sacaron lo de abajo, que es la parte como... Pero igual funciona, o sea, ellos lo desarrollan, no proponen lo mismo que proponemos nosotros, pero en el fondo le sirve a ellos, si les sirve una parte de lo que hacemos, podemos entrar en el fondo, colaborar con los periodistas, que son gente que tiene, no sé si hay periodistas acá, aparte de Vladimir, la Juli, ¿nadie más? Bueno, son gente que... donde sobre todo los que trabajan en prensa, ustedes no trabajan en prensa, no, tengo y no. ¿Dormías mucho cuando estabas en prensa? Tenías, pues creo que trabajar con carisma y con novios es casi que tener un trabajo de periodista, porque uno no duerme nada. No duermes, no tienes tiempo, todo es importante, todo está atrasado, entonces en la medida que tú le das más fácil la información a los periodistas, ellos van a tener más tiempo con su familia, van a comer más sano, dormir mejor, y tú vas a poder tener difusión de lo que quieres decir. Y acá en esto, con nuestro equipo TED, le preguntamos al Israel cómo funciona Remote Control System, que es en el fondo el sistema que vende Hacking Team para espiar dispositivos ilegalmente, y él que pudo entender cómo funcionaba esto, luego con Vladimir lo simplificaron mucho para poder explicarlo al público general. Y simplificar información hace que tú lo entiendas. Y cuando tú entiendes algo, le prestas atención. Si tú no entiendes lo que estás viendo, difícilmente vas a dedicarle más tiempo del que puedes dedicarle a algo que entiendes realmente. Y esto ya es como una infografía de carácter más general, que en el fondo te explica cómo te espía tu gobierno. Y en el fondo contamos como la historia de... que acá hay unos países, y acá hay un gallo que está espiando la comunicación entre ellas dos, y acá yo propuse, pero ya esto, el remote control system es como una bomba que tú pones dentro, entonces dije, ya vamos a poner una bomba con un ojo. Y acá vamos a poner una carpeta con dientes, que se va a comer como tus datos, tus metadatos, tus fotos, tus llamadas telefónicas. En el fondo ahí como que implica el riesgo, y después una mano gigante que te espía, y que mira lo que estás viendo en tu teléfono. Y la parte más aterradora, que es finalmente que estas carpetas, como estos monstruitos, te espían en las acciones cotidianas, como ir al baño, salir con tus hijos, protestar. Y es como la forma como tú cuentas esto y le dices a la gente, ok, gastaron un montón de plata, y les vas como dando luces de por qué es súper grave la situación de Hacking Team. Y finalmente hubo también un análisis legal, porque también pensáis como de los abogados, que les gusta como... O sea, ¿qué es lo que atraería más a un abogado si un Word de 70 páginas? Y ya, y le das el Word de 70 páginas. Y ellos se sienten felices porque tienen mucho que leer y mucho que subrayar. Entonces, en el fondo también llegas como a ese tipo de público. ¿Cuál es el tono de comunicación de la pieza gráfica? Es muy bonita esta imagen porque si usas como esta paleta de colores, son colores fríos, hay una niña que está haciendo un cartel con un mensaje súper violento. Es una imagen muy tranquila, muy calmada, pero ella está escribiendo... Claro, está mandando a todo el mundo al carajo. Y sin embargo, la forma como se presenta es como en su casa, probablemente se tomó un té, como que tiene esa dualidad que es muy bonita, y también un tratamiento como manual, como más íntimo. Entonces, como el tono es una cosa media... que tenemos que profundizar, podemos decir que es una serie de adjetivos con los que uno puede describir la imagen. Es como parte del proceso racional de recibir una imagen. Influyen cómo te digo lo que quiero decir y si esto que te estoy diciendo está alineado con los objetivos que yo propuse. Entonces, cuando tú te enfrentas a una imagen, dices infantil, cálido, elegante, grande. Y esos puros, como puedes usar muchos adjetivos, y estos adjetivos van a construir en el fondo cómo yo estoy recibiendo esta imagen racionalmente, porque también la puedes recibir como emocionalmente o con otro tipo de contacto que tenés tú con la imagen que se te presenta. En este caso, este es como el homepage de una página que te dice Ley del Cibercrimen 2015. ¿Alguien me podría contar cómo lo que ve en esta, cuando llega a este sitio? ¿Está el micrófono allá? ¿Sí? Sí, ¿qué es lo que ves acá? Pues a mí me parece que es como una imagen fría, parece, no sé, tanto cercado de un lugar de concentración nazi, no sé. Es algo como para tener cuidado. ¿Es buena esta ley? Pues hay una imagen. ¿Votarías por esta ley? No. ¿Seguirías para abajo en el sitio? ¿Dirías, oh, me interesa? Me interesaría conocerla. ¿Verías el resto del sitio? No sabes. No, yo, o sea, la imagen trata de como asustarlo a uno para no seguir, no seguir viendo. Como te dice, la ley de cibercrimen está mal. Colores. Pero lo morboso siempre invita a uno a que sabes que hay adentro. Claro, ahí tienes como otra forma como de enganchar esta... ¿Cómo va a ser tan terrible? ¿Cómo algo puede ser tan malo, Vladimir? Sí, pero además es como... Supongamos que yo veo eso y digo, está nublado, hay como un alambre de púa, hace frío, no quiero estar ahí. Pero si después otro día alguien me pregunta por la ley del cibercrimen, probablemente voy a decir, es horrible, sin haber visto el resto del sitio. Claro. Básicamente porque esa imagen es muy fea. Sin haber leído la ley. Sí, no la voy a leer. Es bonito también porque... veo esto y digo... Sí, no, está nublado. No quiero. Pero son muy pocos elementos. Si se fijan, es un título, un alambre y hay un difuminado para atrás. Acá hay un fotógrafo que tomó una foto, que le pidieron este ambiente y dijeron ya, vamos a construir esta imagen para abrir el sitio web. Está ahí arriba, que nos contaron después Alex de Privacy, nos contó que ya se estaba votando, que la ley estaba pasando, que a pesar de esta gran campaña que hicieron, no se pudo detener. Y pero estamos hablando del tono, ¿cierto? Y todos tenemos este fanzine. Ah, porque llegaron tarde. Si deben llegar temprano, lo tendrían. Sí, hay un montón. De ahí pueden pedírselo a las chicas. Este es un fanzine que a mí me gusta mucho. A mí me gustan los fanzines. Yo vengo del mundo de las publicaciones independientes y del arte. Porque es un formato muy barato de producir y muy fácil como Si tú lo sabes de manera de mover de manera inteligente, no gastas más que en una impresión, porque no sé, pues los colores te los da el papel. Pero estamos hablando del tono, así que si me pongo a leer esto, yo esta imagen suena en mi cabeza. Número 3, navegación segura. ¿Qué es lo primero que es? Genios de la internet. ¿Ya? Una guía para mejorar tu seguridad. O sea, ya con los tamaños de las letras, tú estás como dándole distintas entonaciones a las cosas que estáis diciendo. ¿Qué es lo primero que te dices? Genios. Ah, pero dices, no me importan los genios. Toma, me voy. Voy a ver otro. Me voy con otro. Pero si tú dices, genios de internet. ¿Qué? Genios de internet. Oye, ¿te has preguntado si alguien puede ver dónde vas cuando navegas en internet? Creo que no. Es hora de comenzar a navegar de manera segura. Si a ti te pareció interesante esta portada, si lo entendiste, si dijiste, ¡ah! Navegar de manera segura. Si alguien como que le llamó la atención, tienes la posibilidad de entregarle todo esto. Onda, pues, como, pero si a alguien no le importa tu portada, probablemente no va a seguir en el siguiente punto. Este formato y esta forma de presentar es bien divertida porque hay un tiburón en la segunda página. O sea, ya me gustó la portada y voy al tiburón de Katy Perry, creo que es del Super Bowl, ¿cierto? ¿Por qué? No sabemos por qué. ¿Por qué no? Claro, HTTPS. Entonces le estoy enseñando a usar un protocolo de navegación segura a Katy Perry con un tiburón. ¿Por qué no? Sigo, lo que viene no puede ser malo. ¿Qué es? Y ahí está todo lo que tú, o sea, en el fondo le estás enseñando a alguien a usar HTTPS con el tiburón. Y bueno, y lo cierras también con iconos que tienen relación con privacidad. O sea, a través de las imágenes tú puedes entregar mucha información y hacer de manera muy resumida, enseñar cómo, por qué es importante. Cómo usarlo y esto que parece tan ajeno, que es ponerle una S a la URL que vaya a visitar, hace que también es un trabajo de educación, de incidencia, porque no todas las páginas lo están haciendo y estás usando este formato para explicar una cosa, HTTPS, una cosa, y así hay 5 más que te explican otra cosa. Hay un montón de cosas acá también. O sea, lo que resalta es genios y el globo. En el fondo, también puedes decir, no, en realidad son muchas cosas, ay, me perdí. Pero hay un tiburón. Entonces, claro, alguien que vio el Super Bowl o que le interesan estas cosas puede acercarse a esto. Yo le puedo pasar esto a mi mamá y decirle, mamá, mira, usa HTTPS. Y mi mamá lo no va a cachar y va a decir, ¡oh, pajaritos! ¿Qué? Y probablemente le voy a poder explicar algo que es complejo y que es importante a través de un material muy sencillo, que parece muy sencillo, pero que tiene una construcción para llegar a este nivel de síntesis en temas complejos. Es mucho trabajo, pero si funciona, está súper bien. ¿Cuáles son los valores que se infieren de... valores. ¿Cuáles son los valores que se infieren de la pieza gráfica? ¿Y cuáles son sus valores opuestos? Que es algo que vieron también en la ficha anterior. En este sentido estamos usando el ejemplo de los pares binarios. CTPP. Acá hay 2 imágenes. Una que desarrolló el diseñador que estaba antes que yo, porque la campaña de TPP ha pasado por varias manos, con unos pájaros, carroña, muerte, desolación, sociedad, acabo de... No, bueno. Y por este lado también, serpientes. No TPP. O sea, ¿qué significa? O sea, claro, sí TPP en el fondo es todo esto, valores negativos. ¿Y qué es no TPP? Entonces, nada de lo anterior. Es como, no TPP. Sí TPP, unos pájaros, peligro, un peligro que está oculto abajo de esta sábana de estrellas que se supone que es como un éxito, pero son niveles de lectura. Finalmente lo primero que a ti te llega es más de 4, el mensaje que está más grande, y después si tú sigues viendo puedes ver los pájaros, las manchas, y ir como desarrollando más las cargas que traen las imágenes. ¿Cuáles son las referencias culturales que transmite la imagen? Nos gusta este ejemplo porque es una imagen para hablar de Internet libre en México. También lo hizo el diseñador que estaba antes que yo. Pero usan la forma del papel picado. Nosotros en Chile en general tenemos una relación media distante con el folclore culturalmente. Sin embargo, al parecer los mexicanos aman el papel picado. Entonces, poder llevar tu mensaje a una pieza reconocible hace que tú puedas estar mucho más cerca y te puedas conectar finalmente con el mensaje. Y si se fijan, hay cosas que, no sé, y a mí me costó ver el wifi acá, pero está internet, está México, está internet libre, está MX, está México, y en papel picado. O sea, quiero una polera, la afiche, quiero todo de esta imagen. Porque se relaciona con algo que es mío, que no es mío, si yo fuera mexicana sería mío, pero se relaciona con algo que ha estado conmigo siempre, que es la festividad que implica el símbolo que lleva este tipo de artesanía. El formato. ¿Les parece de acuerdo el formato elegido? La verdad, no hay una fórmula como tú dices, esto va a ser una infografía, esto va a ser un mural, esto va a ser un disco de música, una página web. Siempre hay que elegir el formato, pensar el formato de cómo voy a presentar la información de acuerdo al público que quiero como apelar o al tipo de información que tengo. Si yo en el fondo tengo un eslogan, no puedo hacer una infografía. Para hacer una infografía necesito mucha información y necesito seleccionarla y jerarquizarla y darle una forma primero estructural, de orden, y después decirle al diseñador, ya puedo, mira, esto es lo que tenemos, ¿cómo lo mostramos? ¿O queremos mostrarlo así? Un cómic. Se me ocurrió una historia para contar esto que les quiero decir. Y esta historia tiene unos personajes y un desarrollo dramático. Así lo voy a hacer un cómic, o voy a hacer una película, o voy a hacer un video. ¿Qué te inspira a hacer la pieza gráfica? ¿Vieron esta imagen? Esta es una imagen que desarrolló un ilustrador que se llama Jean Julien para los ataques de París, y que le fue súper bien porque todo el mundo, dio vuelta a todo el mundo, porque él pudo como sintetizar estas dos cosas y meter la Torre Eiffel. Le gusta meter la Torre Eiffel en todas partes, entonces metieron la Torre Eiffel para entregar un mensaje de paz. Sin embargo, esto no es algo como que él se haya sentado un día y haya, o sea, probablemente se sentó ese día, pero no era el primer día que se sentaba a trabajar, no era el primer día que se sentaba como a pensar en imágenes. De hecho, este es su Instagram, ¿ya? Y no sé, yo lo sigo y está todos los días subiendo un montón de fotos porque él está permanentemente pensando y tomando riesgos y revisando la, no sé, picó cibulet y salió esta chiquilla con vello en la axila. Se tomó un café y salió una chica con... Va. Y salió y un café en un vaso y es una chica en la playa. Entonces, este es su trabajo, entonces él está permanentemente jugando con... buscando y desarrollando, y su medio es la ilustración. En ese sentido, la idea es como que no podéis llegar como a la imagen perfecta por la primera vez que te enfrentas. Obviamente tienes que ensayar y arriesgarte y buscar, ir aprendiendo qué funciona, qué no. Y también es como una invitación a ejercitar esto. O sea, no, tampoco como que vas a conseguirlo de primera a la primera vez. Entonces, luego de este, que es como el lema final, que no... ya vi el claro, con esto sacaba mi presentación y viene su presentación. ¿Se formaron los grupos como habíamos pensado? Sí. Así, vamos a necesitar que se junten en los mismos grupos que trabajaron anteriormente y que hagan análisis de piezas gráficas que les voy a exponer a continuación. el Grupo de Tecnología y Ciudadanía 1, que es... Salud. ¿Ya? Van a revisar el sitio de protestos.org, el sitio completo, con la ficha que les voy a dar. El Grupo de Tecnología 2 y Ciudadanía van a analizar la campaña. O sea, ¿no hubo grupos? Ya, nadie va a analizar esta campaña. Si alguien lo quiere hacer en su casa, puede hacerlo. El grupo de género va a ver. Bueno, si hay una persona, puede hacerlo más fácil, porque tampoco tiene la ficha. En el fondo, tenemos que reconocer que todos somos individuos distintos y las imágenes nos tocan de distintas formas. Entonces, que puedan llegar a un consenso respecto de lo que van a recibir. No es necesario, no es necesario, pueden nombrar, decirlo todo. El de Grupo Medios de Comunicación, va, Público, Caribe y Ginorama. Van a ver el video Wanna Work Together de Creative Commons. Y esto es una cosa que, nos, que queremos meter, que no tiene mucho que ver con incidencia política, pero a mí me llamó mucho la atención porque llegué a Colombia y veo este logo y digo, ¿qué es eso? Venden casas. Y después vamos caminando por la calle que está acá, que es la séptima, ¿puede ser? Y hay un edificio muy, así como muy moderno, con unas líneas muy rectas y unos vidrios, así un edificio muy... Entonces, acá hay plata y arriba da vivienda. Y yo así como, venden casa. Sí, venden edificio. Y después le preguntamos a los chiquillos, a la Julia, a la Natalia, y nos dijeron que era un banco. Queremos que vean el video de... ¿Cuál es el video que pusimos? El del corresponsal. Queremos que vean el video del corresponsal y nos cuenten. Y lo vean bajo la lógica de la ficha. Eso es todo. Muchas gracias.